Maldita sea, niña. Ole, ole. Gitano grosero, malicioso. Ese español malicioso ahí que canta en el tejado. Como huele de maluco ahí. Debe ser que saca. Ay, paren, ay, ay. Yo soy gitano, gitano. Ay, no me gusta torear, porque de pronto ese toro me puede perjudicar. Ay, ay, ole. Por eso es que en mi Sevilla me llaman el gitanillo. Ay, como soy tan garboso, creen que yo pongo el jundía. Ay, ay, ay, ay, ay, ole. Juanito de la Cruz me llaman. Porque tengo mucha fama, ay, que tiene la zarza mora, que no viene y me lo mata. María Puñales te llaman, gitanilla salerosa, ay, dame limosna de amores, dolores, ay, poniéndome a mí la cosa. Soy gitano muy garboso. Historia no tiene cuando, ay, que me quiten ese toro, que me está perjudicando. Ay, ay, en un castillo de arena, que ahora va la zarza mora, ay, será que algún gitanillo se culó, que se culó. Ay, ay, ay, ay, ¿dónde está la bien pagada, pagada? Que le debo 20 pesos, ay. Por aquí los andaluces dicen que pague el conejo. Ay, ay, ay, ay, ay. Un gitanillo en Sevilla dejó el farol apagado, apagado, ay. Porque tenía una gitana y se lo tenía clavado. Ay, ay, ay, ay. Una vez un ruiseñor con ganas de ruiseñora, ay, y como no la encontró, pues si desplumó una lora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tenía clava María Curú, María Curú, en el monte del olvido, ay, tuve que salir corriendo, porque llegó un mal. Ay, ay, ay. Luna, lunita, lunera, cascabelera, maldita sea, alumbra este andaluz. Tengo al niño de las monjas y le voy a dar puerco. Ay, ay, ay, ay. Quiero recordar, gitana, esa leyenda del beso. Qué bueno es tener de esto, ay, para poder comer de eso. Ay, ay, ay. Yo soy aquel chavarillo, chavalillo, chavalillo de la Cruz. Y me dijo un gitanillo, ay, me lo mamoncillo dulce, ay, mamoncillo dulce, vendía un gitano varao, ay, por eso era que gritaba, ole, ole, límpieme que estoy cagado, ay, ay, ay, ay, ay, vas a doble, te quiero, pero te voy a quebrar, pa' tirarle a ese gitano, que ya se volvió a caja. Ay, ay, ay, ay, ole, maldita sea, gitano saleroso y groserón. Y ole, el día que tú naciste, ese día, no te digo nada porque mejor dicho, ve, ole, ole, o le quitan ese palo y va muriendo, ¿sabes, niño saleroso? Mátame la perilla y olé, maldita sea, gitano. Ernesto Gitano Bravo. Gabrielillo, el niño que comes un día, ay, olé, maldita sea. Olé, chaleroso. Y esto es para diciembre, gitano groserón.